ver, con las palmas arriba. Vamos con las palmas arriba, amigos. Porque sigue, sigue, a ver. Que se escuche bonito. Para que vean cómo se baila esta noche, a ver. Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha. Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha. Los chicos, las chicas, los chicos, las chicas bailan con American Soul. Así, por aquel error que siempre vive en mí. Vamos, todos a bailar. Del mundo ser dueño de ti, sentir otra vez lo que sentí ese día, ser dueño del mundo, ser dueño de ti. Y otra vez vuelve con más sabor a cumbia, el ritmo de cumbia. Yeah.